tener una preocupación. De todas maneras, nosotros hemos tomado contacto con la Secretaría de Comercio y tenemos la tranquilidad de que aquellas empresas que tengan alguna complicación por el tema de las importaciones, va a ser resuelto. Nosotros estamos con nuestros equipos técnicos a diario, no va a quedar ninguna empresa PYME parada, eso fue lo que nos aseguraron, y bueno, espero que eso se vaya dando aquí. Yo creo que el hecho de cuidar los mercados es importante, esto no quiere decir que tengamos que cerrar toda la economía. Todos los países protegen su mercado, el mercado es el activo más importante que tiene un país y por lo tanto hay que administrarlo, y lo que se está haciendo acá es administrarlo. Y con Brasil tenemos que ir avanzando no en sustitución sino en complementación. Creo que bueno, la relación con ellos se está entendiendo y a través también del trabajo junto poder ser trabajar para el tercer mercado, ¿no?